Amado diseñador de mi destino y arquitecto de mi visión, aquí estoy. Mi mente está saturada de datos, contratos y la presión de elegir el camino que maximizará mi impacto y mi prosperidad. No se trata solo de números, Padre, sino de integridad y legado. Mis manos sostienen planos complejos. Dame esa lucidez quirúrgica para discernir en el silencio qué movimiento estratégico honra la verdad de mi propósito. Aparta el miedo a la pérdida y el deslumbramiento de la ganancia fácil. No pido que me quites la dificultad del desafío, sino la certeza firme de que camino contigo. Que mi ambición esté calibrada con tu verdad. En este instante de decisión, tomo tu paz y la transformo en acción audaz. Guía mi firma, Señor, para que cada éxito que coseche sea una expansión de tu bondad en el mundo. Amén.